8 de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Ya se llegó el viernesito y espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y muy contentos. Y listos para disfrutar pues del puente, porque muchas personas van a tener el día libre el día lunes por ser el día del presidente acá en Estados Unidos. Y bueno, para iniciar este bello día que hoy nos amanece con un sol muy bonito, muy radiante, muy luminoso, pues nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 10 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 28, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad mínima de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana aumentan las temperaturas, temperaturas máximas de 56, mínimas de 46, con cielos despejados. Para el día domingo, máximas de 51, mínimas de 30, con cielos nubladitos, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, se espera que caiga nieve, con temperatura máxima de 33 grados, mínimas de 23. Como acaban de escuchar, desciende notablemente la temperatura el día lunes, y el próximo martes igual, temperaturas máximas de 32, mínimas de 17, también con probabilidad de que caiga nieve. Así que el próximo lunes y el próximo martes nos espera pues nieve, y pues hay que estar muy preparados, ¿no? Sobre todo la gente que se confía y dice pues ya no va a caer nieve, pues no. Aquí nos dice el pronóstico que sí, y al parecer pues las temperaturas de la próxima semana iniciando el lunes van a estar frías, entonces hay que estar bien abrigados hasta el próximo fin de semana de la siguiente. Obviamente también va a estar un poco frío, y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que cambiar, porque este punto todavía no sé si es que te importo, todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma, porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato de no tocar el fondo por precaución, cuántas veces era para no arañarte el corazón. Callarme cuando a veces tengo ganas de reventar, pero el silencio sería más inmenso si tú no estás. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé qué haré si tú no estás aquí. Y me lo he dicho una y otra vez, sé que las cosas tienen que cambiar, y mientras tanto yo me como el coco, pensando si te toco o no te toco. Y tú que dices que no es importante, que hay otras cosas que valoras más, pero lo siento, soy así de básico, y mis instintos son bastante lógicos. Así que espero que me des luz verde para cruzar, y demostrarte que no soy de piedra. No, no es verdad que de lo nuestro me preocupa todo, lo sabes bien, y que sin ti sería casi imposible de continuar. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé qué haré si tú no estás aquí. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé

el rey y el discípulo. Sucedió justamente al principio de este siglo que el rey de Varanasi tenía que ser operado. La operación era importante, pero el rey era muy tozudo y no quería tomar ninguna clase de anestesia. Dijo: "Podéis operarme, pero yo quiero mirar, no quiero estar inconsciente". Los médicos estaban asombrados. Iba en contra de la praxis médica. Una operación de tal importancia iba a ser dolorosa. El hombre se podía morir de dolor. La cirugía necesita que estés inconsciente. Quizás la ciencia de la cirugía ha aprendido el arte de la anestesia de la experiencia de la muerte, porque la muerte es la mayor cirugía. Te separa del cuerpo, de la muerte y del corazón. Y has estado identificado con todo esto durante 70 u 80 años. Se ha vuelto casi tu auténtico ser. La separación va a ser dolorosa y el dolor tiene un límite. ¿Te has fijado alguna vez? No hay dolor inaguantable. La expresión dolor inaguantable existe solo teóricamente. Todo dolor es soportable. En el momento en que se vuelve insoportable, te vuelves inconsciente. El ser consciente es una forma de soportarlo. Si hubiese sido un hombre ordinario, los médicos no le hubiesen escuchado, pero era un rey. Y un rey muy conocido. Conocido en todo el país como un hombre grande y sabio. Persuadió a los cirujanos: "No os preocupéis, no me va a pasar nada. Dadme tan solo 5 minutos antes de empezar la operación para que me acomode en un estado meditativo. Una vez que entro en meditación, me encuentro ya lejos del cuerpo. Entonces, podéis cortar todo el cuerpo a pedazos. Seré únicamente un testigo y un testigo alejado, como si le estuviese sucediendo a otro". El momento era muy crítico. La operación tenía que hacerse inmediatamente. Si no se hacía al momento, podía causar la muerte. Había solo 2 alternativas. O bien operar y permitir que el paciente estuviera consciente, o no hacerlo y seguir la vieja rutina de la ciencia. Pero en tal caso, la muerte era segura. En el primer caso, había una esperanza de que quizás este hombre pudiera hacerlo, y era tan insistente, no encontrando ninguna forma de persuadirle, que le tuvieron que operar. Esa fue la primera operación realizada sin anestesia en un estado de meditación. El rey sencillamente cerró los ojos, entró en silencio. Incluso los cirujanos notaron que algo cambiaba alrededor del rey. La vibración, la presencia. La cara se relajó como la de un niño pequeño recién nacido, y al cabo de 5 minutos empezaron operación. Duró 2 horas y temblaban de miedo. De hecho, no estaban seguros de que el rey sobreviviera. El shock podía ser demasiado. Pero cuando la operación terminó, el rey les preguntó: "¿Puedo abrir ya los ojos?". fue discutido en el campo de la medicina en todo el mundo como un caso muy raro. Los cirujanos le preguntaron qué era lo que había hecho. Y dijo: "No he hecho nada. El meditar es mi vida. Momento a momento vivo en silencio. Pedí los 5 minutos porque ibas a realizar una operación tan peligrosa que me tenía que asentar completamente en mi ser, sin vacilaciones. Entonces ya podías hacer lo que quisieras, porque no me lo estabas haciendo a mí. Soy conciencia y no podéis operar la conciencia. Podéis operar tan solo el cuerpo". Recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el silencio es el templo donde la conciencia habla. Buda. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Apagar en tus labios la sed de mi alma y

tía de víctima de tiroteo pide acciones, no oraciones. En una carta abierta con el título de Querido Estados Unidos, la tía de una joven de 14 años que murió en el tiroteo dentro de la escuela de Florida pide acciones, no oraciones, para poner fin a la violencia con armas de fuego. Abby Jokilis describe a su sobrina James Gutenberg como una joven inteligente y llena de vida, con la mejor sonrisa del mundo, bailaba con belleza y gracia, relata, y probablemente había sido amable con el estudiante que le disparó. La emotiva carta difundida el día de ayer acusa de complicidad a los políticos que no toman medidas para restringir el acceso a armas de fuego y afirma que junto con la National Rifle Association facilitaron las acciones a Nicolás Cruz, el joven de 19 años que está acusado de matar a Jamie y otras 16 personas el día miércoles en la escuela secundaria de Parkland, Florida. Mi familia no quiere sus condolencias y oraciones, queremos sus acciones. Únanse en el combate a la NRA, únanse en el combate para destituir a cualquier político que esté más interesado en las contribuciones de campaña que en mi preciosa Jamie. Únanse un respaldo a los líderes que lucharán con valentía por las vidas de nuestros hijos, escribió Jokilis. Los activistas que defienden la tenencia de armas han distorsionado el derecho a poseer armas de la segunda enmienda más allá de cualquier interpretación racional, fue lo que afirmó. ¿Por qué es más importante tu pasatiempo de cacería que la vida de mi sobrina?, escribió. ¿Por qué se sacrificó a mi sobrina en aras de sus libertades? Jokilis describió a los padres de Jamie como cariñosos y sobreprotectores. Fred Gutenberg escribió en Facebook que intenta averiguar cómo es que mi familia saldrá de esto, fue lo que escribió. Y Jokilis dijo que pretende politizar el asunto como Jamie de noveno grado lo habría querido. Esto es político y ahora también es personal. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? Si no actuamos de una vez, la enfermedad de la violencia con armas nos matará a todos, fue lo que escribió. Y el agresor dio señales y advertencias de lo que haría antes, pues, de cometer esta monstruosidad. Meses antes de que Nicolás Cruz ingresara a su antigua escuela secundaria y masacrara a 17 personas, el adolescente problemático comenzó a mostrar señales de advertencia de que se inclinaba a la violencia. Voy a ser un atacante armado profesional en escuelas, publicó un usuario de YouTube bajo el nombre de Nicolás Cruz en el mes de septiembre. El joven de 19 años fue expulsado el año pasado de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas por razones disciplinarias que no se dieron a conocer. Y hace menos de un año, el ex cadete de programa escolar de preparación de reservas para las Fuerzas Armadas compró un fusil AR-15. Mientras los investigadores trataban de determinar el móvil del tiroteo del día miércoles, los estudiantes y vecinos describieron a Cruz como un tipo frecuentemente extraño y hostil que amenazaba a la gente, hablaba sobre matar animales y posaba con armas en fotografías perturbadoras publicadas en las redes sociales. Creo que todos tenían en mente que si alguien iba a hacer eso, iba a ser él, dijo Dakota Mosler, de 17 años, luego de que Cruz fuera identificado como el agresor de uno de los tiroteos escolares más letales en Estados Unidos en más de 5 años. Benjamin Benning, un agente de fianzas de Mississippi, se preocupó tanto después de ver el comentario de atacante armado profesional en escuelas en su canal de YouTube que captó la imagen con su teléfono y llamó al FBI. Dos agentes lo visitaron al día siguiente. Sin embargo, el FBI indicó que nunca habló con el adolescente de Florida. No se incluyó ninguna otra información en el comentario que indicara una hora o lugar particular o la verdadera identidad de la persona que publicó el comentario, dijo Brett Carr, portavoz de la oficina del FBI en Jackson, Mississippi. El FBI realizó revisiones a su base de datos y otras inspecciones, pero no pudo identificar a la persona que publicó el comentario. Y el sospechoso de masacre pertenecía a un grupo nacionalista blanco. El huérfano de 19 años que participaba de ejercicios paramilitares con un grupo nacionalista blanco fue acusado de homicidio el día de ayer por la muerte de 17 personas en una escuela secundaria de Florida, la peor masacre escolar en Estados Unidos. Nicholas Cruz adquirió legalmente el fusil AR-15 empleado en el ataque a la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, por lo que dijeron los funcionarios policiales de Associated Press. A medida que se perfilaba la demanda penal, el líder de una milicia nacionalista blanca dijo que Cruz era miembro del grupo y participaba de ejercicios militares en Tallahassee. Jordan Hereff dijo a The Associated Press que no conocía personalmente a Cruz, quien actuó por su propia cuenta y es el único responsable de lo que acaba de hacer. El grupo aspira a convertir a Florida en un estado étnico blanco. Hereff dijo que su organización realiza manifestaciones espontáneas al azar y trata de no participar en el mundo moderno. En otra información, fracasa la reforma migratoria dejando en el aire el futuro de millones de inmigrantes. El Senado ha realizado el día miércoles las tres propuestas para reformar las leyes de migración presentadas a votación, lo que deja en el aire el futuro de millones de inmigrantes y sobre todo de los 800 mil soñadores, jóvenes llegados al país cuando eran niños de la mano de sus padres y que a partir del 5 de marzo estarán expuestos a la deportación. También quedan bloqueadas todas las propuestas que el presidente Donald Trump considera vitales para la seguridad nacional: eliminar la lotería de diversidad, limitar los visados de reunificación familiar o reforzar la seguridad de la frontera, entre otras medidas, construyendo un muro. Gran parte de la responsabilidad es achacable al propio presidente, que anunció que vetaría las dos principales propuestas bipartidistas. Los proyectos de ley votados en la tarde del día de ayer debían obtener 60 votos para salir adelante, pero a continuación habría pasado a la Cámara de Representantes, donde la mayoría del Partido Republicano es más firme. En caso de lograr la aprobación del Congreso, la propuesta final requeriría de la firma del presidente. La primera propuesta en ser rechazada ha sido la impulsada por el senador republicano John McCain y el demócrata Chris Coons, que ha logrado 52 votos a favor y 47 en contra. La Casa Blanca anunció su veto a esta medida porque, entre otras consecuencias, aumentaría, en su opinión, la inmigración irregular. Las dos propuestas con mayores posibilidades de salir adelante eran la impulsada por la Casa Blanca y la redactada por un grupo bipartidista encabezado por el republicano Mike Rounds y el independiente Angus Kim. Esta última ha sido rechazada por 54 votos a favor y 45 en contra, quedándose así a 6 votos de la mayoría necesaria de 60. Trump anunció también que la vetaría. A continuación se votó la propuesta impulsada por la Casa Blanca, bautizada como Secure and Sustain Act, que ha sido rechazada por 30 votos a favor y 60 en contra. Y México y Estados Unidos preparan reunión entre Peña Nieto y Trump. Los gobernantes de México y Estados Unidos acordaron el día miércoles trabajar para que en las próximas semanas ocurra un encuentro entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump para revisar temas pendientes de la agenda bilateral, informó la Cancillería mexicana. El encuentro de los mandatarios fue uno de los acuerdos alcanzados tras una serie de reuniones que el canciller mexicano Luis Videgaray sostuvo en Washington con funcionarios estadounidenses de alto nivel, fue lo que dijo la Cancillería local en un comunicado. En Washington, Videgaray conversó con los secretarios de Trabajo, Energía, Comercio y del Tesoro, así como con asesores de la Casa Blanca, incluyendo a Jared Kushner, yerno y hombre de confianza del presidente Trump, entre otros funcionarios, precisó el texto. El objetivo del diálogo fue continuar con el trabajo que ambos gobiernos han realizado durante el último año para llegar a un acuerdo integral en temas como cooperación económica y comercio, seguridad y procuración de justicia, energía, iniciativas regionales y migración, por lo que agregó la Cancillería. Y alertan a inmigrantes sobre viajar a Florida por arrestos. Más de una docena de grupos activistas emitieron el día miércoles una advertencia sobre viajar a Florida debido a que los arrestos de inmigrantes en el estado se han disparado en el último año mucho más rápido que en cualquier otra parte de Estados Unidos. Los dirigentes de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y de organizaciones sin fines de lucro indicaron que la reciente cooperación entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y 17 departamentos de policía de Florida también están propagando el temor en el estado. La advertencia de viaje emitida por 15 grupos alerta a los inmigrantes de otros estados a reconsiderar viajar a Florida o estar preparados para tener un encuentro con los agentes de inmigración en los aeropuertos, en los puertos marítimos y en las estaciones de autobús. Estamos tomando la medida de alertar a nuestras comunidades de que mientras los legisladores de Florida, estatales, locales y federales no adopten medidas para repeler las políticas anti-inmigrantes, no sentimos que nuestras comunidades estén a salvo en este estado, fue lo que dijo Thomas Kennedy, subdirector político de la Coalición Inmigrante de Florida. El Pentágono acusa a Rusia de difundir noticias falsas en Latinoamérica para moldear el entorno informativo. El jefe de mando sur de Estados Unidos, el almirante Curtis, ha acusado el día de ayer al gobierno de Rusia de difundir información falsa a través de sus medios de comunicación en Latinoamérica para moldear el entorno informativo a su gusto, según ha recogido la agencia de noticias Sputnik. Moscú intentó moldear falsamente el entorno informativo de Latinoamérica a través de sus dos servicios dedicados a noticias y multimedia en español y mediante sus campañas de influencia para afectar el sentimiento público, ha aseverado Tid ante una comisión del Senado estadounidense. A principios del mes de febrero, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró que la política de Moscú hacia Latinoamérica es abierta, está exenta de ideología, carece de agenda oculta y no está dirigida contra nadie. Wow. Y en información deportiva, Porto tiene a otro mexicano en la mira y ya no la prueba en su filial. El Porto no le quita la mira de los jugadores mexicanos, pues más allá de contar con el Tecatito Corona, Héctor Herrera y Diego Reyes en su primer plantel, actualmente tienen a otro nacional a prueba en su categoría B. Se trata de Miguel Ocampo, mexicano de cualidades defensivas que cumplió la primera de 2 semanas de su prueba, a partir de la cual asegura tiene posibilidades importantes de quedarse. La verdad es que estoy muy emocionado con esta oportunidad que se me dio y esperemos que todo salga bien, fue lo que dijo Ocampo a medio tiempo. Me he sentido muy bien, la verdad es que hay bastante nivel, hay jugadores de selección y hasta ahora no he hablado con la directiva, pero ahí estamos dándole. Ocampo, quien juega como volante de contención o defensa central, se formó en Pumas y llegó a la sub-15 de Atlante, posteriormente fue a Santos, donde jugó hasta la tercera división. Ahí lo vieron visores del proyecto Dragon Force, una escuela en Valencia que tiene vínculos con el Porto. Ahí está en el equipo B, donde además militaron el portero Raúl Gudiño antes de emigrar a Chipre, así como Omar Gobea, previo a su aventura con el Royal Mouscron de Bélgica. Aunque Ocampo no ha disputado partidos con el Porto B, sino únicamente es parte de los entrenamientos, gracias a estos que ya tuvo contacto con Tecatito, HH y Reyes. Standard Liège felicita a Guillermo Ochoa por 14 años de carrera, perdón. Con motivo de sus 14 años como futbolista profesional, el Standard Liège felicitó a Guillermo Ochoa a través de un video con los mejores momentos de su carrera. El club belga presentó una serie de instantes importantes en la carrera del guardameta mexicano desde su comienzo con América hace más de una década, cuando debutó contra el Monterrey. En el video también se puede observar sus mejores atajadas con la selección mexicana, el inicio de su etapa en Europa en el Ajaccio, su paso por España en el Málaga y el Granada, y finalmente su llegada con el Standard, donde ya tiene el cariño de la afición. Nuestro arquero cumple 14 años desde su debut con el Club América. Y bueno, pues el mexicano que jamás desistió, jamás se detuvo, jamás dejó de creer. Ese es el breve homenaje que hicieron y así fue como lo escribieron aquí. Nuestro breve homenaje a @yosoy8a. Ochoa, el mexicano que más desistió, jamás se detuvo, jamás se dejó de creer, y #RSCL. Y bueno, me imagino que todos los fans de Ochoa pues ya lo vieron, y si no han visto el video que le hicieron, pues es el momento de verlo, ¿verdad? Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Shake it off, shake it off. Heartbreak is gonna shake, shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. And my haters gonna hate, hate, haters gonna hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Vámonos con el horóscopo del día de hoy. Sus objetivos no le den recompensa, sea paciente, que el éxito personal lo tiene asegurado en la vida. En el amor, si está buscando un amor, salga con sus amigos en la noche y encontrará a esa persona. En la riqueza, hoy lo convocarán para encabezar un grupo de trabajo de personas importantes. En el bienestar, busque en su hogar un lugar tranquilo para reflexionar sobre sus preocupaciones. Para el signo de Tauro, si pretende realizar un cambio en su vida, debe ir de a poco y así puede adaptarse a los mismos sin ningún inconveniente. En el amor, hoy su alma gemela estará un poco enojada y celosa o celoso. Usted le ha dado algunos motivos de sobra, así que tranquilícese. En la riqueza, use toda la inteligencia e imaginación para resolver los inconvenientes laborales. En el bienestar, probablemente su ánimo podría decaer. Trate de descansar más por las noches. Para el signo de Géminis, deberá experimentar cada momento con intensidad, ya que le sobrarán fuerzas para sortear los obstáculos que aparecerán. En el amor, no ponga freno y entréguese al amor, déjese llevar por las sensaciones que vive con su alma gemela. En la riqueza, esté atento, ya que algunas cuestiones comerciales ocuparán un primerísimo plano. En el bienestar, pretenda disminuir de su alimentación las comidas con alto tenor graso, ya que podría afectar a su hígado. Para el signo de Cáncer, será una jornada donde tendrá que utilizar la inteligencia para intervenir en las situaciones que deba enfrentar. En el amor, haga un balance de sus actividades para que nadie de la familia se sienta desplazado. En la riqueza, por más de que haya finalizado sus tareas y le sobre tiempo, intente adelantar trabajo de mañana. En el bienestar, en la tarde salga a merendar con amigos, lo harán sonreír y olvidar las preocupaciones. Para el signo de Leo, protéjase de las influencias negativas, la envidia mueve lo imposible. En este día tendrá que evitar aquello que lo aleje de sus proyectos. En el amor, reencontrarse con sus antiguos compañeros de clase lo colmarán de alegría. En la riqueza, es cuestión de tiempo y en días verá cómo su proyecto dará ganancias. En el bienestar, en su día, ingiera pocas grasas, menos azúcares y más cereales con frutas. Para el signo de Virgo, deje de pensar que usted es el centro del mundo en todas sus relaciones, de lo contrario podría perder amistades. En el amor, procure valorar a su enamorado como debe ser antes de que sea tarde. En la riqueza, un miembro de su familia le brindará el apoyo que necesita para expandir su negocio. En el bienestar, elija algún deporte que lo ayude a mantenerse en forma y libre de tensiones. Para el signo de Libra, será una jornada donde debe tratar de no decidir por los demás. No imponga sus criterios de forma arbitraria. En el amor transitará más magnético que lo habitual, conquistará a quien desea, así que disfrute de esa chispa. En la riqueza, antes de aceptar otra responsabilidad, evalúe si está en condiciones de cumplir a término con lo que le exigen profesionalmente. En el bienestar, intente fortalecer los músculos con ejercicio y con ayuda de una buena dieta, que ya se acerca el verano. Para el signo de Escorpión, será un periodo oportuno para dedicarse de lleno a los estudios y los viajes de placer que anhela desde hace tiempo. En el amor, no dude y arregle hoy mismo las diferencias que ha tenido con su amigo. En la riqueza, en poco tiempo podría lamentar sus exageraciones. Sea más cauteloso con todos sus gastos. En el bienestar, lamente mirar la vida con sencillez para poder disfrutar del momento, controle sus emociones. Para el signo de Sagitario, despertará dispuesto a disfrutar de la vida a cualquier precio. Acuérdese que el pasado no debe de influir en su presente. En el amor, evite olvidarse de las amistades por mayor que sea el tiempo que le demande su pareja. En la riqueza, colabore con sus conocimientos en su grupo de trabajo y de esta forma ganará aliados para lograr muy bien sus objetivos. En el bienestar, anímese a realizar esos cambios. Pronto encontrará el equilibrio en la vida. Para el signo de Capricornio, probablemente vivirá una situación un poco caótica en esta jornada. Procure no descuidar sus pertenencias. En el amor, contará con la oportunidad de conocer a su enamorado en ese viaje que tiene pensado realizar. En la riqueza, trate de valorar el trabajo que tiene y cumpla con todas las obligaciones. En el bienestar, en sus decisiones, podría sentirse un poco indeciso. Sería bueno que se deje llevar por sus deseos. Para el signo de Acuario, prepárese ya que le espera un día lleno de movimientos y sorpresas. Trate de sobrellevarlos de la mejor manera. En el amor, descubrirá el significado del verdadero amor junto a esa persona que conoció hace poco. En la riqueza, es una jornada óptima para hacer nuevos contactos profesionales en ese evento al que va a concurrir. En el bienestar, es el momento para que piense en depurar su organismo, eluda toda clase de excesos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Entienda que no le sirve de nada emprender muchas cosas a la vez, ya que podría agotarse. Piense bien sus necesidades. En el amor, la luna jugará de su lado, aumente su apuesta y disfrutará sin escrúpulos. En la riqueza, prepárese, ya que en esta jornada podrá emprender ese proyecto que estaba frenado. En el bienestar, busque alguna actividad que lo ayude a distender el estrés y no afecte su sistema neurológico. Thank you.

que se mostraba en la pantalla del Tesla Roadster de Elon Musk cuando fue lanzado al espacio a bordo del supercohete Falcon Heavy el 6 de febrero. Y ese es también el mensaje de los científicos de la Universidad de Toronto, quienes dicen que el carro eléctrico se chocará eventualmente contra la Tierra o contra Venus. Pero todo está bien, no tienen que fijar la vista para ver al Tesla rojo caer del cielo. El profesor de astrofísica Hannah Rain es el autor principal del estudio que calcula el posible futuro del Tesla Roadster en los siguientes millones de años. Dice que la probabilidad de que el carro se estrelle contra la Tierra en el próximo millón de años es muy pequeñita. Rain y su equipo ejecutaron una serie de simulaciones en software basadas en datos de rastreo de la NASA y determinaron que la probabilidad de que el carro se choque contra la Tierra en los próximos millón de años es de solo 6%, y de que se estrelle contra Venus, pues la probabilidad es de solo 2.5%. Los investigadores también calcularon el primer encuentro cercano entre el Tesla y la Tierra, que no será hasta el 2091, cuando el carro se encuentre a un par de cientos de miles de kilómetros de la Tierra. ¿Cómo la ven? En el 2091, pues yo creo que es una fecha pues muy lejana de del futuro, ¿verdad? Entonces, pues, ¿quién va a vivir hasta ese año? Probablemente los que acaban de nacer ahorita. Y bueno, quién sabe, ¿no? Al menos de que inventen algo, ¿no? Para ahora ya, para que el cuerpo pueda sobrevivir muchos años. Y bueno, pues también otra noticia tecnológica que yo creo que a todos pues nos podría afectar, ¿no? Y me refiero a la automatización de los... empleos. Yo creo que uno pues quiere permanecer en su trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues la inteligencia artificial, la robótica y otras formas de automatización inteligente tienen el potencial de aportar grandes beneficios económicos, ya que impulsará el Producto Interior Bruto Global en 15 billones para el año 2030. Y ahora bien, esta riqueza adicional también va a generar la demanda de muchos empleos, pero también existe esta preocupación de que pueda eliminar muchos empleos existentes. Y esas son algunas de las conclusiones del informe realizado por PwC, que analiza al detalle más de 200.000 empleos en un total de 29 países, evaluando los efectos provocados por la automatización durante los próximos 20 años. El informe divide los cambios de tendencia en tres diferentes olas que afectarán a distintos perfiles laborales. La primera, denominada la ola de algoritmos, que se va a centrar en los trabajos de ordenador automatizables y de análisis de datos, con una pérdida de 2% de empleos entre hombres y un 4% entre las mujeres. La segunda ola es el aumento de augmentación, que es decir, todo aquello que prolonga o sustituye las actividades que solía realizar el ser humano, como la conducción de vehículos o transporte de mercancías en almacenes. Y bueno, en esta época se automatizarán tareas repetitivas como llenar formularios, comunicar, intercambiar información, y explotará a finales de los años 20. Esta segunda ola será mucho más letal y va a afectar a un 23% de puestos perdidos entre mujeres y un 16% entre hombres. Y la tercera ola, ya para finalizar, es la de la autonomía. Un 30% de empleos podrán ser automatizados. Es aquí donde los hombres, con un 34%, lo pasarán peor que las mujeres, con un 26%, debido a la naturaleza de los trabajos que pueden desaparecer en esta etapa, centrados en la labor física. Y finalmente, el informe de PwC pone manifiesto que los países con más alto riesgo de automatización para el año 2030, entendido como una mayor pérdida de fuerza laboral humana, son, adivinen quién, primero Estados Unidos con un 38%, Alemania con un 35%, Reino Unido 30%, Japón 21%, y los sectores más afectados por la automatización son el transporte con el 56%, fabricación 46% y mayorista y minorista un 44%. Y así es como está esta información. Esperemos de que siempre recurren pues también a los humanos, o sea que sigan perteneciendo a este grupo laboral. Es muy padre, ¿no?, poder utilizar la inteligencia artificial en ciertos pues trabajos que son peligrosos para el ser humano, pero en otros trabajos que no requiere pues ese peligro, pues se deberían de mantener, ¿no? Porque si no, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué trabajos vamos a empezar a hacer los seres humanos si de repente la inteligencia artificial o la automatización de todos estos empleos se va a encontrar en el pleno auge? ¿Qué va a pasar con nosotros? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. You can

reduciéndola así a una forma concreta. Mas eso nunca podrá ser tu voluntad, porque lo que comparte toda la creación no puede contentarse con ideas triviales o con cosas insignificantes. Tras la búsqueda de todo ídolo, yace el anhelo de la compleción. Lo pleno no tiene forma porque es ilimitado. Buscar una persona o una cosa especial para añadir a lo que tú eres y así alcanzar tu compleción solo puede querer decir que crees que te falta algo que una forma puede proporcionarte, y que al encontrarla alcanzarás tu compleción en una forma que a ti te gusta. El propósito de todo ídolo es este: que no mires más allá de él a la raíz de la creencia de que te falta algo. Esto solo podría ser cierto si hubieses pecado, pues el pecado es la idea de que te encuentras solo y aparte de lo que es pleno. Es necesario, por lo tanto, que la búsqueda de la plenitud se lleve a cabo más allá de los límites que tú mismo te has impuesto. No es nunca el ídolo lo que realmente quieres, mas lo que crees que te ofrece, eso ciertamente lo quieres, y tiene derecho a pedirlo. Y es imposible que te sea negado. El que tu voluntad sea estar completo es la voluntad de Dios, y por tal razón se te concede. Dios no sabe nada de formas. Él no te puede contestar utilizando términos que no tienen sentido. Y tu voluntad no se puede satisfacer con formas vacías, concebidas exclusivamente para llenar una brecha que no existe. No es esto lo que quieres. La creación no le da a ninguna persona ni a ninguna cosa separada el poder de completar al Hijo de Dios. ¿A qué ídolo se puede apelar para que le dé al Hijo de Dios lo que ya es suyo? Alcanzar la compleción es la función del Hijo de Dios. Sin embargo, no tiene necesidad de buscarla. Más allá de todo ídolo se alza su santa voluntad de ser únicamente lo que Él es. Puede ser más que pleno, no tiene sentido. Pues ser más que pleno no tiene sentido. Si se hubiese producido algún cambio en el Hijo de Dios, o si le pudiese reducir alguna forma y limitar a lo que no se encuentra en Él, entonces no sería tal como Dios lo creó. ¿Qué necesidad tiene de ídolos para ser quien es? ¿Podría acaso desprenderse de alguna parte de sí mismo? Lo que no es pleno no puede otorgar plenitud, mas lo que se pide sinceramente no puede ser negado. Tu voluntad se te concede. No es una forma que no habría de satisfacerte, sino en el pensamiento pleno y completamente hermoso que Dios abriga de ti. Lo que Dios no conoce no existe, y lo que Él conoce existe para siempre y es inmutable, pues los pensamientos duran tanto como la mente que los pensó. Y la mente de Dios no tiene fin, ni puede haber un instante en que sus pensamientos puedan estar ausentes o cambiar. Los pensamientos ni nacen ni mueren. Comparten atributos de su Creador y no tienen una vida separada aparte de la de Él. Tus pensamientos están en tu mente tal como tú estás en la mente que te concibió. Por lo tanto, no hay partes separadas en lo que existe dentro de la mente de Dios. Su mente es por siempre una y está eternamente unida y en paz. Los pensamientos parecen ir y venir. Sin embargo, lo único que eso significa es que algunas veces eres consciente de ellos y otras no. Un pensamiento del que te has olvidado parece nacer de nuevo en ti cuando retorna a tu conciencia. Mas no murió cuando lo olvidaste, siempre estuvo allí. Sin embargo, no eras consciente de él. El pensamiento que Dios abriga de ti no se ha visto afectado en modo alguno por tu olvido. Siempre será exactamente como era antes de que te olvidaras de él, como seguiría siendo cuando lo recuerdes y como fue durante el lapso en que lo habías olvidado. Los pensamientos de Dios están mucho más allá de cualquier posibilidad de cambio y su resplandor es eterno. No están esperando a nacer, sino a que se les dé la bienvenida y se les recuerde. El pensamiento que Dios abriga de ti es como una estrella inmutable en un firmamento eterno. se encuentra tan alto en el cielo que aquellos que se encuentran fuera del cielo no saben que está allí. No obstante, brillará por toda la eternidad, sereno, puro y hermoso. En ningún momento ha dejado de estar allí, ni ha habido jamás un instante en que su luz se haya atenuado o haya perdido su perfección. El que conoce al Padre conoce esta luz, pues Él es el eterno firmamento que la mantiene a salvo, por siempre elevada y firmemente anclada. La perfecta pureza de esa luz no depende de si se ve en la tierra o no. El firmamento la envuelve y la mantiene dulcemente en su perfecto lugar, el cual está tan lejos de la tierra como la tierra lo está del cielo. No es la distancia ni el tiempo lo que lo hace que esta estrella sea invisible desde la tierra, mas aquellos que andan en pos de ídolos no pueden saber que la estrella está ahí. Más allá de todo ídolo se encuentra el pensamiento que Dios abriga de ti. Este pensamiento no se ve afectado en modo alguno por la confusión y el terror del mundo, por los sueños de nacimiento y muerte que aquí se tienen, ni por las innumerables formas que el miedo puede adoptar, sino que sin perturbarse en lo más mínimo, sigue siendo tal como siempre fue, rodeado de una calma tan absoluta que el estruendo de batallas ni siquiera llega hasta él. Dicho pensamiento descansa en la certeza y en perfecta paz. Tu única realidad se mantiene a salvo en él, completamente inconsciente del mundo que se postra ante ídolos y no conoce a Dios. El pensamiento que Dios abriga de ti, completamente seguro de su inmutabilidad y de que descansa en su eterno hogar, nunca ha abandonado la mente de su Creador. Al que conoce tal como su Creador sabe que dicho pensamiento se encuentra en su propia mente. ¿Dónde podrá existir el pensamiento que Dios abriga de ti, sino donde tú te encuentras? ¿Podría acaso tu realidad ser algo aparte de ti y encontrarse en un mundo que le es completamente desconocido? Fuera de ti no hay firmamento eterno, ni estrella inmutable, ni realidad alguna. La mente del Hijo del Cielo en el cielo está, pues ahí la mente del Padre y la del Hijo se unieron en la creación, la cual no tiene fin. Tú no tienes dos realidades, sino una sola, y no puedes ser consciente más que de una. Tu realidad es o bien un ídolo, o bien el pensamiento que Dios abriga de ti. No olvides, por lo tanto, que los ídolos tienen que mantener oculto lo que tú eres, no de la mente de Dios, sino de la tuya. La estrella sigue brillando y el firmamento jamás ha cambiado. Mas tú, el Santo Hijo de Dios, no eres consciente de tu realidad. Y bueno, aquí se termina el tema. Pues nuevamente nos habla de todos esos ídolos que tenemos, ¿no? Y cómo nos perdemos y cómo nuestra mente va y viene también cuando estamos, pues, más creyentes de estos ídolos que hemos creado, que hemos idolatrado, valga la redundancia, ¿no? Todos queremos tener paz, ¿verdad? Todos queremos encontrar ese momento de lucidez en el que nuestra mente está tranquila, en el que nuestra mente no nos está diciendo absolutamente nada. Y bueno, esa paz y esa mente tranquila la puedes encontrar o la puedes descubrir abriéndole las puertas a la verdad, abriéndole las puertas a Dios, ¿no? Siempre está con nosotros, nos los ha dicho, no es algo que estemos, bueno, que nazca de la nada en nuestra mente, sino que ya está ahí, únicamente que la está, bueno, está oculta porque nosotros la hemos ocultado, ¿no? Pero si abrimos la cortina vamos a ver esa luz, esos pensamientos, ese pensamiento donde descansa la certeza y donde vamos a permanecer en perfecta paz. Los pensamientos de Dios están mucho más allá de cualquier posibilidad de cambio y su resplandor es eterno. Fue una de las frases que nos decía el libro, ¿no? Entonces, si los pensamientos de Dios están mucho más allá de cualquier problema que tengamos, de cualquier duda, de cualquier miedo, pues es obvio que vamos a tener las soluciones y van a desaparecer cualquier problema que nosotros tengamos. Hay que conocer o reconocer, ¿no?, esta luz que viene de Dios, que viene de tu Dios y que siempre está muy elevada y más allá de cualquier cosa que estemos viviendo en esta vida o en este planeta, en este mundo físico, ¿no? Entonces, hay que despertar a nuestra conciencia. Hay que recordarla constantemente que cuando uno es consciente de su vida, no va a haber nada que te cause temor, no va a haber nada que te ponga con miedo o no va a existir en absoluto ningún problema, ¿no? Esos problemas que nosotros les hemos dado pues la importancia, que los hemos idolatrado, como decir, mi problema es no tener dinero, mi problema es no estar sano, mi problema es esto, mi problema es el otro, ¿no? Todos estos ídolos no nos sirven absolutamente de nada. Hay que recordar que Dios es más grande que cualquier problema y que Dios siempre está con nosotros, o tu Dios, o tu conciencia, como tú le quieras llamar. Esa luz, esa paz la encuentras en ti porque siempre ha estado contigo en el transcurso de todas las vidas que hayas tenido. Entonces, hay que despertar y hay que sentir esa paz, esa luz que está con todos ustedes en estos momentos y que la disfruten en cada instante. Ahorita no recuerden absolutamente ningún problema porque no existe, nada más ha sido creado por tu imaginación, por tu mente, por tu pasado, por tu futuro, que tampoco existe. Lo único que sí existe es este momento y hay que ser conscientes de este momento y de nuestros pensamientos. Sabemos que nuestra mente va y viene cada rato, viaja al futuro, pasado, problema 1, problema 2, pero pues eso no significa más que ilusiones. Ego, ilusiones, miedo. Entonces vamos a encontrarnos con la verdad, con el pensamiento de Dios, y vamos a quitarnos todos esos miedos y vamos a rodearnos de esa calma tan absoluta que nos va a guiar por el camino que llevamos, que tengamos que seguir. Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección del día de hoy, que es la 239. Mía es la gloria de mi Padre. Y bueno, esta es la idea que tenemos que recordar y trabajar. Mía es la gloria de mi Padre. No permitamos hoy que la verdad acerca de nosotros se oculte tras una falsa humildad. Por el contrario, sintámonos agradecidos por los regalos que nuestro Padre nos ha hecho. ¿Sería posible acaso que pudiéramos advertir algún vestigio de pecado o de culpa en aquellos con quienes Él comparte su gloria? ¿Y cómo podría ser que no nos contásemos entre ellos cuando Él ama a su Hijo para siempre y con perfecta constancia, sabiendo que es tal como Él lo creó? Te damos gracias, Padre, por la luz que refulge por siempre en nosotros, y la honramos porque tú la compartes con nosotros. Somos uno, unidos en esa luz, y uno contigo, en paz con toda la creación y con nosotros mismos. Te voy a repetir nuevamente este párrafo. Te damos gracias, Padre, por la luz que refulge por siempre en nosotros, y la honramos porque tú la compartes con nosotros. Somos uno, unidos en esa luz, y uno contigo, en paz con toda la creación y con nosotros mismos. Y bueno, es muy importante de que se tomen pues un respiro si no tienen el tiempo, ¿no? Un respiro nada más para agradecer, para dar las gracias. Para dar las gracias por todo lo que tenemos y por esa luz que está con nosotros. Y también hay que honrarlo porque recuerden que Él nos está mandando toda esta luz. Y todos estamos unidos en esa luz. Y como nos dice, ¿no? Somos uno, unidos en esa luz y uno contigo. En paz con toda la creación y con nosotros mismos. Si estamos en paz con toda la creación, eso significa que estamos en paz con el mundo, con todas las personas, con todas las situaciones que estamos experimentando en estos momentos. Y bueno, hay que ser conscientes y hay que despertar. Hay que estar en nuestro centro, hay que recordarlo constantemente y recordar que esa luz nos acompaña en cada momento. Si de repente en el transcurso del día